Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy grabando este audio con el micrófono Zoom H1, que es un micrófono bastante bueno. Me gusta la calidad que tiene, aunque cruje un poco. Hoy quiero hablaros de un servicio del que os he hablado en el pasado. Se llama Real Debrit. Os voy a dejar en las notas del podcast en iVoox y en Vidas en Red, pues también el enlace para que podáis verlos, que es un servicio bastante novedoso que me recomendó el señor Cafetero Geek, siempre por delante de todas estas cuestiones. El servicio básicamente consiste en un servicio de descargas multiplataforma. Por ejemplo, tú quieres una buena conexión, porque a lo mejor no tienes una buena conexión en tu casa, o vives en un país donde las conexiones a películas en blanco y negro, como las que me gustan a mí y a muchos de vosotros, pues están penadas por la ley. Aplican la ley, lo que se conoce como la ley de los tres avisos, que básicamente significa que si te descargas algo que ellos consideran que no deberías de descargarte, porque se meten donde no les llama nadie, al tercer aviso te cortan internet. Bueno, pues para evitar eso puedes utilizar un servicio intermedio que te ofrece, es una especie de seedbox, por decirlo así, te ofrece descargar torrents o descargar de sitios de distintos servicios de descarga directa. Pues por ejemplo, la verdad es que la cantidad de servicios son enormes. Pues de estos tipo Uploaded o TurboBit, Tus Files, Uploaded MN, Uploadable, Big File. Bueno, es un montón de hosters de servicios. ¿Qué te permiten? Pues te permiten, si tú tienes un enlace de descarga directa o un fichero de torrent o un enlace magnet para descargarte un torrent, pues te permite descargarlo desde sus servidores, con lo cual te lo descargas a una velocidad bastante buena y con unas tasas de transferencia muy buenas, porque estos servidores de Real Debrit pues están todo el día conectados a torrent, con lo cual tu rango es bastante bueno, y luego vía descarga directa te lo descargas a tu PC, con lo cual es seguro, es muy rápido y no tienes que tener una máquina dedicada a torrent, o no tienes que pagar por muchos servicios. Pues por ejemplo, yo que sé, quieres descargar algo de SoundCloud, aunque SoundCloud va a cerrar, o de Uploaded, que es un servicio que yo tengo y que pago por él, o de Click and Upload, o de, yo que sé, de Data File Host. Pues bueno, todos esos servicios están, por decirlo así, contratados conectivamente y tú solo tienes que copiar el enlace y descargarlo. El servicio es bastante bueno, por decirlo así, para que os hagáis una idea de los precios, 9 euros son 90 días y 16 euros son 180 días. Es mucho más económico que Uploaded, que Torrents y que otros sistemas. Con lo cual, pues muy, muy interesante. Bueno, y algunos me habéis preguntado cositas en relación a mi servidor de descargas. Y me preguntan que con qué lleno Plex y con películas de piratería. La respuesta es no. Como dice Richard Stallman, la piratería es asaltar barcos y eso es muy malo. No se lo recomiendo a nadie. David A. me dice que sale en el vídeo conclusión de la Euskan Encounter, pues sale comiéndose la galleta de la suerte. Pues nada, David, genial, me alegro. Sabéis que tenéis en Vidas en Red, en el canal de YouTube, tenéis un montón de vídeos, la friolera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vídeos. 12 vídeos que resumen en aproximadamente unas 10 horas de vídeo, no está mal, todo lo que es la Euskal. Si queréis haceros una idea de qué es la Euskal, incluso mejor a que yo lo cuente, queréis verlo por vosotros mismos, pues ahí tenéis mi canal de YouTube donde tenéis todo eso. Y bueno, me preguntabais por el tema de Plex. Pues tengo en marcha el asunto de Plex con un PC barato. La verdad es que hoy en día, como dice el señor Nipegún y su filosofía de lo más nuevo no necesariamente es lo mejor, lo cual es muy cierto, pues tengo un PC que lo compré nuevo, sí, pero lo compré muy barato, un PC que me costó 200 y pico euros, que es muy, muy poco precio, es un precio muy bajo. Hoy en día no es imposible encontrar algo por ese precio, pero no es fácil encontrar algo decente, un AMD A4 con 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro, y una caja y una placa, todo, pues la verdad que muy buenas conexiones y un PC que va bien, bien fluido, bien rápido, va perfecto. De verdad que estoy súper contento con lo bien que va ese PC. Va mejor que el Dell que compré, el Dell Optiplex que compré y que ya lo tengo en marcha, ya lo estoy usando y que me está dando algunos fallos con la tarjeta de red. De vez en cuando se me bloquea. Luego tiene Windows 8.1, con lo cual algunos drivers, cuando lo he actualizado, me da error al reiniciar. En fin, una castañita. Así que lo tengo ahí sin actualizar ni nada. He grabado mis puntos de restauración, ya he creado mis usuarios, le he metido ya mis aplicaciones de Office y algunas que utilizo. Y lo demás lo tengo en discos duros externos. Me ha costado mi trabajo convencer a mi querida esposa de que lo tenga todo en disco duro externo, de forma que cuando cambiemos de PC, pues no se pierda nada. O si el PC sufriera alguna desgraciada avería, pues tampoco pasara nada raro, pues al tenerlo un disco duro externo. Y en OneDrive, pues le he creado a mi señora una cuenta de OneDrive para que también tenga en OneDrive almacenados sus contenidos. Lo cual creo que hoy en día una copia de seguridad en la nube es pues muy, muy necesaria. Bueno, ¿qué tengo en Plex? En Plex tengo 1 TB de contenidos. Ahí el problema que me he encontrado principalmente es que cuando tú descargas algo de internet, de vía torrent, pues el nombre de ese fichero, en muchos casos suele ser un nombre que viene modificado para que... Sigue grabando, sí. Para que... sobre todo cuando es un fichero más que un torrent, es un fichero que está alojado en sitios de almacenamiento de ficheros, pues por ejemplo en Uploaded, en Mega Upload o en algún sitio, pues lo que hacen es que sustituyen las vocales o muchas letras por números para que las máquinas no identifiquen el nombre del fichero con un fichero que podría ser susceptible de ser bloqueado. Sin embargo, si tú lo lees y un humano lo lee, pues la mente humana es capaz de ver de sustituir esos números por letras y leer el nombre correcto del fichero. ¿Qué ocurre? Que Plex no lo hace bien. Entonces, normalmente Plex sí lo ve, pero lo suyo es meterle un nombre limpio, con el nombre de la película o de la serie. Si es una serie, ese número de temporada e número de episodio. Y si es una película, nombre de la película y luego el año de estreno de la película. Eso está muy bien. Si tienes pocos ficheros, modificarlos manualmente pues no es demasiado complicado, pero si quieres hacerlo masivamente, pues tienes alternativas bastante interesantes que tienen su tiempo, tienen su curva de aprendizaje. Eso no se puede negar. He probado algunas. Y mira tú por dónde, no sé si tengo los nombres aquí. Una se llama File Renamer, renombrador de ficheros. Y la verdad es que en el mercado hay muchas. Entonces, la verdad es que cuanto más completas sean, pues más difícil te va a resultar aprenderlas y ponerlas en marcha. Pero si eres un profesional de las descargas y además por la razón que sea, necesitas pues renombrar ficheros masivamente, que sepas que en GenBeta encontré un artículo bastante interesante, otro artículo muy interesante en el blog de Arturo Goga, que es un tipo, uno de estos pensadores, bloggers de la red, pues que me parece bastante interesante y lo hemos mencionado sobre todo cuando hablé hace más de un año del tema de si el iPad puede reemplazar a un PC, el tema de la era post-PC, de los tablets como posible reemplazo de los portátiles, y él tiene unas opiniones bastante contrapuestas. Y es más, yo grabé un podcast pues dando mi opinión, que no era necesariamente la suya, pero dando mi opinión. En cualquier caso, pues me parece extraordinario que un tipo te lo argumente, y un tipo como Arturo Goga, que es un tecnólogo bastante versado en todo este tipo de cosas. Bueno, más cositas. Estaba hablando el otro día con el señor Rupert Dax, que ya ha grabado dos podcasts, dos audios. Mi trabajo me ha costado. Es decir, cuando veáis que el señor Rupert Dax graba, os suplico que no le deis las gracias a él, porque no tiene ningún mérito. Si él ha grabado ha sido porque yo me he puesto pesado. Es decir, yo soy como una especie de madre que le dice niño a la cama. Pues así es él. Así que no seáis agradecidos con él. Dale las gracias si acaso por los contenidos o los audios, pero no. Pero no porque grabe. No tiene ningún mérito. Bueno, bromas aparte. Aunque eso es cierto, eso que he dicho es muy cierto. Tuve una conversación con él el viernes, antes de que él fuera a dar otro hipersalto a otra galaxia. Y hablábamos del tema de las noticias, un tema que yo le llevo dando bastantes vueltas. Ya sabéis que muchos de nosotros, los geeks, nos jactamos de no ver la televisión. Y muchos de nosotros no vemos la televisión desde hace años. Esto no es un postureo, es decir, porque realmente dices tú, bueno, no, es que yo solo leo libros. No. El que os habla, vuestro amigo y vuestro ciudadano y amigo, como diría Spiderman, no es un virtuoso. Pierdo el tiempo, veo chorradas, veo vídeos chorras en internet y veo también tonterías. O sea, no es que esté todo el día escuchando ópera y componiendo canciones para arpa y leyendo tratados de filosofía medieval. No, pierdo el tiempo, pierdo bastante el tiempo. Pero la televisión no tiene atractivo para muchos de nosotros. Las razones son múltiples. Una de las razones es que no nos fiamos. Como aquella conversación que sale en esa gran película que es La Jungla 2.0, en el que el John McClane habla con un hacker. Hola, Aika. ¿Qué tal? Aquí ha venido Aika que ¿qué vas a hacer? Que no me fío de ti. Bueno, tiene una conversación en la que el tipo le dice que no, que las noticias son mentiras, que lo único que pretende es provocar miedo y que consumas, ¿no? Y el John McClane dice, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Y el otro, pues, el otro le da sus argumentos, de esos argumentos paridos a la sombra de internet. Bueno, pues muchos de nosotros no vemos la televisión, nos parece entretenido. ¡Ay, Aika, tranquila! Mira, este sonido que oís es Aika, que se está frotando y está oliendo el micro. Estoy grabando, como he dicho al principio, con la grabadora Zoom H1. Mira, ¿oís a Aika? Aika. Esa es Aika ronroneando. Vale, gracias por participar en Vidas en Red. Ha sido un placer. Y hasta pronto, esta es Aika. Bueno, pues muchos no vemos televisión, no nos fiamos y sobre todo pues nos parece que la parrilla de noticias en su gran mayoría no son noticias, es decir, son entretenimiento. El objeto que tienen no es informar. De esto ya he hablado bastante en muchos podcasts. Esta es Aika, que la oiréis otra vez ronroneando a todo volumen. Aika, necesitas que te corte las uñas, ¿lo sabes? Porque es que tienes unas zarpas que es que me siento como un fakir ahora mismo, atravesado por tus garras. El ejemplo es muy sencillo. Tú tienes un noticiero que dura 10, 15 minutos, 20 minutos, donde la mitad son deportes, y cuando se dice deportes es fútbol, no hay más noticias, donde el tiempo se lleva a otra parte, donde encuestas a pie de calle se llevan a otra parte, y donde noticias truculentas se llevan a otra parte. No se tratan en profundidad, se explican muy superficialmente, y son noticias que son titulares orientados a provocar una reacción en el espectador. Es un acto de manipulación pura y dura. A mí me hacía gracia al principio cuando la gente decía, No, no, yo la televisión no la veo. Porque sé que está muy manipulada. Veo el telediario. Bueno, pues mira, el telediario es lo más manipulador que hay. Ahora, quiero ser ecuánime en cuanto... Venga, Aika, bájate. Venga, bájate. En cuanto a mi posición en este asunto. Mi posición en este asunto es que básicamente me informo por internet, por diarios online y distintas fuentes. Pero esa posición tiene varias debilidades. Primero, una debilidad es que informarte por tu cuenta requiere un esfuerzo. Y no siempre haces ese esfuerzo. Muchas veces consumes noticias que te apetecen y te gustan. Leerte un artículo de opinión que explica a fondo, pues, por ejemplo, la trama Gürtel o la comparecencia del presidente del gobierno español para dar explicaciones sobre varios casos de corrupción del partido en el gobierno, pues no sueles hacerlo. Yo no suelo hacerlo. De vez en cuando lo hago, pero no siempre me tomo el tiempo de informarme a fondo. Por otra parte, Google y otros sistemas de noticias lo que hacen es que en base a las cookies, en base a tu comportamiento por internet, te van a ofrecer las noticias que saben que te van a gustar. ¿Por qué? Porque básicamente las páginas web viven de la publicidad y lo que quieren es tenerte en la plataforma todo el rato. ¿Cuál es la mejor forma de retener a una persona en un sitio web? Pues ofrecerle contenidos que le agraden. Que pueden ser desde esas noticias con titulares, y esto lo estoy viendo en la prensa, me parece vergonzoso, me parece asqueroso. Titulares en plan muy llamativos, pero luego la noticia no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, una noticia, me la voy a inventar, ¿eh? No estoy citando de memoria. Cristiano Ronaldo hace un ridículo espantoso en Monte Carlo. Y dices tú, bueno, aquí ha pasado una cosa muy gorda. Abres la noticia y luego resulta que Cristiano Ronaldo, pues yo qué sé, no se vistió para la ocasión para entrar en el casino, pero le dejaron entrar aunque todo el mundo iba de otra manera. Y dices tú, pues vaya tontería. O sea, el titular no acompaña. Bueno, pues este tipo de titular, el titular carnaza, titular muy llamativo, que no se corresponde con la realidad, es algo que está ocurriendo en la prensa digital. ¿Por qué? Pues porque quieren que la gente haga clic en la noticia. No quieren que la gente se mire los titulares, salga de la página web del diario El Mundo y se vaya a otro sitio. Bueno, pues esto está ocurriendo. La prensa en papel está desapareciendo porque nadie compra periódicos y la prensa digital está empezando a volverse aquello que el señor Donald Trump llama fake news, noticias falsas, que son un fenómeno que va en auge. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a gente que ha decidido dejar de ver la televisión, como un servidor y seguramente muchos de vosotros que me estáis escuchando, pero que sin embargo, el hecho de estar en internet no significa que se estén informando bien. Y eso nos lleva al punto de partida del principio de los tiempos, cuando en la Edad Media tú vivías en tu pueblo y las únicas noticias que te llevaban eran noticias locales. A lo mejor había muerto el rey y había otro rey en su lugar, pero a ti, a tu pueblo, no te llegaba esa noticia hasta mucho, mucho tiempo después. Como si vivieras, como dicen en las novelas de ciencia ficción, ¿no?, en un sitio a varios años luz, con lo cual los radiomensajes te llegan muchísimo tiempo después. Con lo cual, si hay una guerra, te llega la declaración de guerra a tu planeta, pero en ese momento que llega, a lo mejor la guerra ya ha acabado. Pues han pasado ya 10 años y se terminó la guerra. Pues eso es lo que ocurre. Y a mí lo que me ocurrió este año fue que murió Fidel Castro y luego se ve que yo leí la noticia. Leí la noticia, pero la descarté. La leí por encima y recuerdo incluso que me vi un vídeo con la comitiva que había salido, es decir, el féretro, una especie de capilla ardiente móvil, pues paseó por toda Cuba para que la gente pudiera rendir honores al comandante Fidel Castro, y eso lo vi, pero lo borré de mi mente. Y este verano pues yo hice un tuit en plan conspiranoico diciendo, madre mía, me acabo de enterar que Fidel Castro ha muerto, el efecto Mandela. Y no fue eso, pues fue simplemente que vivimos en un entorno donde las noticias que leemos son muy selectivas. Y luego hay otra cosa. Cuando tú ves un telediario, hay un tío que se llama jefe de redacción que selecciona las noticias que tú vas a ver. Entonces hacen un trabajo de criba, que puede ser más o menos politizado, seguramente, pero es un trabajo de criba. Cuando tú no tienes un redactor, sino simplemente tienes un aluvión de noticias, es decir, tienes páginas y páginas con montones de titulares, pues lo que ocurre es que tú miras esa montaña de información como una especie de bandeja de asuntos pendientes en tu oficina, suspiras resignado y agotado y lo dejas de lado. ¿Por qué? Pues porque informarse hoy en día es una tarea complicada, a no ser que tengas un medio de confianza. Bueno, yo al final lo que tiro es a eso, es decir, he reemplazado la autoridad de la televisión en mi vida por la autoridad de dos o tres diarios digitales, que son los que me informan y los que seleccionan la parrilla de noticias. Mira tú por dónde, los diarios que yo selecciono son diarios que ideológicamente están bastante alineados con... ¡Ah! Venga, se acabó. ¡Fuera de aquí! Me caché la mar con las garras que tienes. Madre mía. Yo sé que tú me quieres, pero me estás haciendo polvo. En fin, gatos. No se puede vivir sin ellos, pero tampoco con ellos. Bueno, cierro la puerta porque mi gata quería participar en el podcast y no la he invitado. Bueno, ¿qué ocurre? Que si al final optas por X diarios digitales, pues bien, bien, tú vas a estar informado, pero vas a estar informado por aquellas posiciones que te resultan más afines. Por ejemplo, hay un diario que es el diario.es, un diario de izquierdas. No quiero llamarle progresista porque eso de progresista es como ponerte un adjetivo. Es un diario ideológicamente de izquierdas. Por lo tanto, cuando haya casos de corrupción de partidos considerados de derechas, que para mí no son de derechas, porque el Partido Popular no es un partido de derechas, en absoluto, ni liberal, pues se van a cebar. El problema es lo que no dicen. Y eso pasa con muchos otros, ¿eh? El problema es cuando toque sacar asuntos de partidos de izquierdas, pues el silencio va a ser bastante culpable. Por otro lado, también, si sacan noticias relacionadas con algún escándalo en partidos de izquierdas, si acaso saldrían las declaraciones de líderes políticos diciendo eso es una infamia, es una vergüenza, todo se ha tergiversado, todo es una campaña de desprestigio, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera. Si sale el asunto de Venezuela, que por cierto, esto es un tema para dedicarle un ratito aparte, se van a hacer eco de fuentes oficiales. Es decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, etcétera. Con lo cual va a haber contraste. Leer el diario.es me cabrea, me enfada. Pero por otra parte, necesito leer el diario.es porque es el otro lado de las noticias, otro lado ideológico y otro enfoque. Y aunque esté tergiversado, ¿quién no te dice a ti? Que los medios que yo leo no estén tergiversados. Solo que yo me siento más cómodo leyéndolos. A ver, y esta reflexión tan tonta que he hecho se aplica tanto para un lado como para otro lado. Es decir, si tú te sientes muy cómodo leyendo el diario.es, pues deberías de leer otros diarios que te hagan cabrear. En fin. Mientras tanto, en Venezuela la cosa está poniéndose seria, muy seria. El paro convocado, el gobierno ha tomado medidas para reprimirlo, es decir, al final, al principio el gobierno toleraba las manifestaciones y demás, ahora el gobierno sencillamente va a ser contundente y a tomar incluso medidas de represión contra la gente que apoye los paros organizados. Esto ya es un poco extraño. Y si tú el asunto de Venezuela lo ves más o menos como yo y te pones a ver Telesur, financiada con el petróleo de los venezolanos, pues es interesante las argumentaciones que te vas a encontrar en un medio como Telesur afín al gobierno venezolano. Y es curioso, son afirmaciones muy conspiracionistas. Por ejemplo, en Venezuela no hay una dictadura, simplemente lo que hay es que se está derrocando a un régimen como se derrocó al régimen de Gaddafi por medio de una estrategia salida de los think tanks de la CIA que se llama golpe blando. Y esto es lo que está ocurriendo en Venezuela según esos medios oficiales. Se está produciendo un golpe blando que es una forma de debilitar y desacreditar internacionalmente al gobierno en el poder para que sea reemplazado por un gobierno afín a la Unión Europea, a los Estados Unidos, etc. Bueno, cuando decimos Unión Europea, decimos Alemania, para ser claros. Y a lo mejor Francia, pero en segundo orden de cosas. Entonces, bueno, esta es lo que se está diciendo. Pero una vez más, Telesur, al igual que cualquier otro medio, el problema no es solo en lo que dice, que puede ser más o menos acertado o incluso ferozmente equivocado. El problema es lo que callan. Ese es el problema, amigos. Entonces, bueno, vivimos en una situación complicada. Y os digo una cosa. Yo no descarto de que en medio de esta crisis informativa, en la que además se están metiendo gente que fabrica noticias falsas para generar publicidad, y esto pasó en la campaña Clinton-Trump, y lo denunció Donald Trump, y salía a la luz como en Rusia y en países de Europa del Este había oficinas y chavales creando noticias falsas y sitios web de noticias falsas para generar ingresos publicitarios. Simplemente hay que saber inglés, tener un poco de ingenio y gastarse un poquito de dinero en publicidad de Facebook. Bueno, pues esto que ocurrió vuelve a empeorar esta crisis informativa. De aquí pueden pasar varias cosas, y aquí, una vez más, me pongo profético. Que surjan diarios digitales que no solo venzan la crisis económica a la que el periodismo está siendo azotado, que está sufriendo el periodismo, sino que además se recuperen con contenidos de calidad y líneas editoriales equilibradas. Sería genial que saliera un periódico, pues bueno, que tuviera ángulos diferentes de la noticia, incluso periodistas que encararan la noticia y la enfocaran de forma muy, muy diferente. Sería genial. Y por otro lado, agregadores de noticias que no solo se basan en lo que a ti te gusta, sino que se basen en darte una perspectiva certera de la realidad. Claro, alguno dirá, bueno, y seguramente mueran de éxito. Es decir, salgan titulares diciendo, mira, este es un agregador de noticias que te informa, no como los otros que no te informan, solo te dan azúcar, te dan noticias almibaradas para que tú las consumas. Y claro, ¿quién quiere leer noticias ecuánimes, pudiendo leer noticias que demonizan a tus enemigos ideológicos? Pero yo ahí veo una oportunidad de negocio y veo una oportunidad en la que podría despegar el periodismo. También veo una oportunidad para que despeguen periodistas que se levanten como voces independientes. Aquí en España pues tenemos gente muy respetada, aunque a algunos no les guste por su afinidad con la izquierda, como el periodista el señor Iñaki Gabilondo, un tío ecuánime, un tipo serio y un tipo profesional. Bueno, ahí he estado después de que cerraran, creo que fue CNN Plus en español o un canal de estos de noticias, pues ha tenido una especie de videoblog comentando las noticias. Pues qué bueno sería que algunos periodistas de renombre se metieran a youtubers, hicieran sus resúmenes de actualidad, sus telediarios, y ellos pusieran su reputación como aval de la parrilla informativa que nos dan. Con lo cual tú dices, esto es como el fenómeno YouTube. Yo me fío del youtuber X porque los análisis que hace de teléfonos me parecen profesionales y serios. Bueno, pues lo mismo, yo me fío del youtuber periodista X porque el análisis que hace de las noticias y la selección de las portadas de noticias del día me parece serio, profesional y riguroso. Bueno, ahí yo veo una necesidad para un remanente pequeño de gente a la que sí le importa estar informado. Así que, amigos, esto es Vidas en Red desde el micrófono Zoom H1, un micrófono baratito que todavía tengo, y grabando cómodamente con las piernas en alto en una noche de calor sin igual en Madrid. Vuelve el calor a Madrid y dentro de poco empiezan las vacaciones, amigos, así que preparaos para vlogs y videoblogs y más comentarios, ya que las vacaciones te permiten explotar tu creatividad. Un saludo a todos y hasta pronto.